Piedra Libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. Piedra Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Rock. Noches. Muy buenas noches. ¿Cómo le va? Acá, cortineando. Arrancamos cortineando hoy. Y bueno, estábamos ahí ocupados. Ajá. Ya sabe que yo en estos momentos estoy en una onda de telecomunicaciones especiales. Sí, me diga. No estoy con Elena Come, no se asuste. Claro, no se asuste porque cuando hablamos de telecomunicaciones por ahí usted piensa que yo tengo alguna cosita. No, nada que ver con eso. Bueno, buenas noches, Mara. De las manos de Mara Dalí llegaremos a las 22 horas en este Piedra Libre 425. Exacto. Y ya estamos, ya tenemos una comunicación, sí, de esas de las que usted estaba hablando. Sí, de esas que yo llamo, me comunico, a veces intento, ¿no? Y esto a pesar de que es lejos, me pude comunicar de una. Estamos ahí, ya estamos en Bariloche. Y ahí está Ramiro. Buenas noches, Ramiro. Hola, Gran, ¿cómo estás? Hola, Dani. Bien. Buenas noches, Ramiro Sáenz, ¿cómo estás tú? Muy bien, Daniel, muy bien. ¿Qué hace, gurí? ¿Qué hace, Dani? ¿Cómo estás? Bien, gurí, el hombre acá es entrerriano, por eso el término gurí, que le cae perfecto, está en este momento viviendo en Bariloche ya desde hace bastante, varios meses, y además es uno de aquellos que inició esta radio, La Colectiva. Fa. Qué loco, ¿no? Sí. Qué loco, ¿eh? Estuve pensando toda la tarde a ver qué tenía que decir en este momento y todavía no ocurre. Nosotros decimos que hace 10 años que estamos agitando el aire, que estamos acá, que estamos poniendo voces de distintos lugares, distintas, ¿viste? Esas voces que no están y qué sé yo, todo lo que siempre fuimos diciendo, pero no puedo creer que vos no tengas lo que decir, alguien que ha sido siempre creativo. No, la verdad no, qué sé yo, viste, por estas cosas pintan primero las emociones, ¿no? Digamos, la colectiva para mí es algo más que viene de las tripas, ¿cómo decirlo? Sí, no sé, digamos, es muy interno, ¿no? Digamos, me acuerdo de gente con que empezamos estas cosas, ¿no? Con Lucho Acuña, no sé si está por ahí Nacho Nestrías. Bueno, Dieguito. Está por llegar, están ahí por llegar, viste, todos están por llegar. Néstor, Vicky, Pablo Mauro, toda esa gente con la que empezamos hace mucho tiempo, de la cual hicimos otras cosas buenas antes también, ¿no? Digamos, y nada, como la colectiva para mí tiene como esa cosa de cómo a pesar de las adversidades pudimos seguir adelante, ¿no? Viste, yo siempre, vos sabés que hay algo que siempre recuerdo y ahora inclusive reflotando, es ese famoso spot o micro que quisimos hacer con Manu Chao, que ustedes estuvieron y no podían comunicarse, y yo digo, era un poco la colectiva, porque nuestro híbrido era un engendro, hacíamos, no sé, todo era un engendro de lo que estábamos armando al principio. Hoy tenemos mucha más tecnología, no tampoco tanta, pero tenemos mucha más tecnología, y bueno, eso me parece que sí, yo escucho esas voces, ese momento de tratar de comunicarnos con alguien, de tratar de poner eso, y la verdad es que uno dice, wow, cómo pasaron estos años y qué transformaciones que hubo. Sí, y cuánta gente nueva, ¿no? También eso, pensar en todo, no sé, yo me fui de la colectiva por distintas cosas de la vida hace bastante tiempo ya, y he visto que las generaciones se han ido renovando también, y eso para mí tiene un peso importantísimo, ¿no? Digamos que estábamos en la razón en algún punto, ¿no? Uh-huh. ¿No? y nada, y estaba interesante lo que hacíamos, y poner todas esas ganas, como tratar de hablar con Manu Chao esa vez, sí. Nada, tuvo mucho valor, no sé, es como que a la distancia veo mucho valor en lo construido ahí, ¿no? Claro, sí, vos decís mucha gente nueva, por supuesto, muchos también que están y siempre están, aunque no estén físicamente, también están, porque a lo largo de los años a muchos hemos pedido socorros, cosas, siempre están. Me parece de que hay una cantidad de gente que no, nunca se fue de la colectiva. Como vos, por ejemplo. Claro. Que cada tanto te caemos con algún pedido y siempre estás. ¿Eh? O el coite. El coite, pero después me acuerdo, bueno, Yanni. No sé, seguramente me estoy olvidando de alguien, es horrible empezar a nombrar porque siempre te... Sí, no, siempre te olvidas. Yo me acuerdo por eso. De... Roxana y Ariel, uh-huh. Debe estar ahí. Sí. Me acuerdo de esa asamblea los sábados, que eran buenísimas. Y sí, así siguen siendo. Sí. Discutimos, nos enojamos un poco, nos amigamos, después compartimos cenas, distintos lugares. Eso sigue siendo igual, ¿viste? Así que... ¿Cómo el amor y cómo el cariño entre las personas prevalece ante las distintas visiones de la vida y de las ideas y demás? Y eso está buenísimo. Uh-huh. La construcción colectiva también, ¿no? Porque le pusimos la colectiva porque era construcción colectiva. Porque quisimos demostrar que podíamos hacerlo de la construcción colectiva y salió y está buenísimo. Uh-huh. ¿No? Sí. No sé. Y en eso estamos, en eso seguimos. Sí, sí, ya sé. Los escucho acá, no sé si saben que ustedes salen acá en Bariloche también. Salimos, sí. En Bariloche, qué bueno. Nos dijo Nacho, sí, nos dijo Ignacio Nesprías, nos contó que hay alguna radio que reproduce algunas cosas, sí, sí. Sí, hay una radio comunitaria también, se llama SM del Barrio. Ajá. Que sale un barrio bastante humilde de Bariloche. Que yo la escucho, yo vivo en la otra punta de la ciudad, como a 30, 40 kilómetros de ahí. Ajá. Y nada, viste, escucho esa radio comunitaria porque venía, nada, porque me gusta la onda de la radio. Y un día los escucho a ustedes también. No lo podía creer. Y no, entonces, bueno, viste, esas cosas, digo, pa, mirá, lo que sale de la colectiva llega hasta acá, ¿no? Mirá el poder que tiene, ¿no? Es una cosa de loco. Hay un spot que hizo Diego, que es hasta donde podamos llegar o algo por el estilo, ahí cierra. Y bueno, y esa es la misma tónica que vos ya también construiste. ¿Mm? No, construimos entre todos ahí. Entre todos, sí, claro, siempre, fue entre todos. Siempre fue entre todos. Yo, si lo hubiese hecho solo, hubiese sido otra cosa. Si lo hubiesen hecho ustedes solo, hubiese sido otra cosa. Totalmente. Lo importante es hacerlo en conjunto y eso es muy, muy valioso. Bueno, Ramiro, eso es lo que queríamos, escucharte para tenerte acá en algo que no sé qué vamos a hacer todavía con todas las voces que vamos a poner de estos 10 años en este recorrido. Bueno, vos sos parte de esta radio y la verdad que queríamos escucharte. No, muy, muy agradecido de que me hayan llamado, de que se hayan acordado. Yo los tengo siempre presentes, siempre los espero a todos, acá también todos invitados. No sabes lo que acabas de hacer. Sí, acá están todos preguntando, acá está Mara, no la conocerá, pero ya, acá, ya hay tengo unas que empezar la más. Lista. Tengo que empezar, tengo la, que lista, empezar la lista de todos los que van a decirte. Ya hay algunos que vinieron, ¿viste? Entonces, sí. Ya llegarán, no te apures. Bien. Rami, un beso enorme y muchísimas gracias. Un abrazo para la familia. Besos, muchas gracias. Abrazo. Chao. Ramiro Sáenz, uno de aquellos que estuvo desde el comienzo en esta radio y en esta construcción y en estos 10 años, ¿no? Porque sí. Como lo dijimos recién, y va a haber otro más de aquellos integrantes iniciáticos, iniciales, sí. Iniciadores. Nos prometió venir acá al piso. Bueno, y si no será telefónicamente, pero de alguna manera lo vamos a encontrar. Que tiene, era junta con este también. Este, claro. Dio una casualidad, ¿no? Que quedó armado así. No fue armado así. No, fue de casualidad. De casualidad. Bueno, ahí comenzaron juntos con uno de los programas en lo que todavía no era la colectiva y después siguieron acá. Así es. Bueno, pero eso será ya cerca del final de este Piedra Libre 425. Se nos fue la presentación. Bueno, vamos a tener un programa. Vamos a arrancar ahora en cuanto pasemos el primer tema musical. Inmediatamente después vamos a hablar con Claudia Pecher, mendocina. Y el tema será...